mentiras. Esto es El Mentidero. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, bienvenidos a Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Hoy tenemos tarde-noche completita con entrevista a la gente del proyecto Más Público. Son extrabajadores del extinto periódico Público que han intentado desarrollar o están intentando desarrollar una cooperativa de trabajadores para hacer un medio de comunicación. Aparte, pues como siempre, las secciones habituales, empezamos en un minutito. Estáis escuchando, podéis enviar un correo al mentideroalmenara@gmail.com, llamar al número de teléfono 913151112 o pasaros por aquí por el local de calle Magnolia número 35. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Don Miguel. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Marta del Amo. La semana pasada me dijiste que me ibas a saludar a mí la primera. Bueno, me has dejado la última otra vez. ¡Cuestión de género! ¡Otra vez la última! ¿Dónde está el empoderamiento de la mujer? Buenas ¡Lástima! Tardes. ¡Lástima! ¡Lástima! Bueno, después de estas tonterías, pido disculpas públicamente, exactamente. Da igual, en realidad es una tontería. Se te ha olvidado. ¿No? Se me ha olvidado, sí. Bueno, vamos directamente con la información, con la actualidad que nos marcan los medios de comunicación de masas, que nos gusta traer aquí, a este programa. Diario El País, el periódico global en español, titula «Bruselas tampoco frena el vendaval. Los mercados suben la presión tras el rechazo del BCE al plan de rescate de Bankia». Tenemos vendaval y Bruselas no lo frena. Sorpresa, fastidiado. Sorpresa. Bueno, Sergio, ¿querías decir algo? Sí, no, quería decir que, o sea, esta noticia significa que no quieren pagar a una gente que no paga, ¿no? Que desde Europa no quieren pagar a gente que no paga luego. Más o menos. Pues, qué sorpresa. Pero también han dicho que les dan como un año de moratoria si luego aplican medidas más austeras y recortan en sitios donde ya se han recortado, no sé. ¿Y qué os parece que esta sea la noticia de portada del País de hoy? Pues hombre. Teniendo en cuenta que Soraya se ha ido a Estados Unidos así porque... Bueno, pero teniendo en cuenta que ese ha sido un viaje secreto... ¿No te parece bien la noticia de portada, la crisis económica? Gibraltar español. Porque Soraya se ha ido a Estados Unidos de turismo. Bueno, pero ¿no te parece bien el titular? Exprésate libremente. La deontología de la información en el mentidero. Bueno, curiosamente, semioticablemente, abajo de esta noticia, en la parte inferior izquierda de la portada, dice: Europa retrata la generación E. Ideas urgentes para salvar Europa. El País y otros 5 diarios más lanzan propuestas para rescatar un proyecto herido y a una generación de jóvenes. Me emociono. ¿Qué proyecto herido? Europa. Ah, Europa en general. Europa está herida, ¿no? O sea, es todo muy europeísta hoy. Y lo va como a salvar, siempre. Y la va a salvar El País. Y otros 5 diarios sabes, europeos. Sabes, el País es muy europeísta, apoya, de hecho. Pues, sí. Por eso lo hemos dejado de leer. Este con rostro humano. Y no éramos la generación Nini, por Dios. ¿Y con qué lo va a solucionar El País? Con vida y artes. Los Dodotis cada vez cuestan más. Madre mía, El País. Llegaremos a la sección vida y artes que os va a gustar, os anticipo. Sección internacional, Romney conquista el apoyo republicano. El aspirante vence en Texas y se asegura la nominación para desafiar a Obama. Bueno, ya tenemos rival de Obama, parece, ¿no? A ver. Es decir, nuevo presidente. No sé. Nuevo presidente de Estados Unidos, ya podemos llamarle. Su nominación estaba clara desde hace un mes cuando no tiene ningún rival. Era claro. Él o Casper. No sé. Casper. El Papa critica la actitud de la prensa en el caso del mayordomo que filtró documentos. ¿Os habéis enterado de esto? ¡Vatican Leaks! Madre mía, la que se ha liado ahí, ¿eh? Vatican Leaks. Vatican Leaks. Ahí fíjate, ¿eh? Que, Vatican Leaks. Qué rápido es. ¿Y eso? Había un mayordomo por ahí. ¿Habéis visto esas películas de quién es el asesino del siglo XIX? El mayordomo. El mayordomo. Pues el mayordomo era el asesino de los secretos informativos del Vaticano. Era quien estaba sustrayendo las cartas privadas de Benedicto XV Palito y estaba filtrándolas ahí. Tú fíjate, el mayordomo al final, la gente de confianza total al final te la mete doblada, ¿eh? Tú fíjate. Es que acabas hasta los huevos, sí, de Paolo, Benedicto. Paolo Gabriele se llama el mayordomo, Paul Gabriel. Ay, qué Paul Gabriel, madre mía. Eso por dejar al mayordomo. Que escriba un libro. Seguimos con sección España. Rajoy solo mira a Grecia y Alemania. El gobierno, desbordado por la prima de riesgo a 540, confía en que baje tras las elecciones helenas. Es lo que se llama el fenómeno Santa prueba. María, espera. Santa María y Guindos buscan apoyo en Washington y Berlín. Ahora. Es lo que se llama el fenómeno Trueba. ¿El fenómeno Trueba? Sí, Rajoy ahora mismo tiene un ojo en Atenas y un ojo en Berlín y está así como que tiene un punto muerto entre ojo y ojo. Sí, sí, Grecia y Alemania. Dice el artículo del País también, las justificaciones del ejecutivo del PP se parecen mucho a las de Zapatero. Ya ningún ministro oculta que el gran problema son los alemanes. ¿What? Los alemanes tienen la culpa ahora, ¿cómo va esto? No, es que no entiendo esta crisis. Hombre, me da tanta pereza. ¿Ahora qué pasa con lo Alemania? Lo que está pasando aquí, pues paso antes allí, ¿no? No sé. Y por eso miramos a Grecia, y nos van a rescatar con lanchas. No, hombre. Es que además no pasó aquí, o sea, antes allí y luego aquí. Es que pasó en los dos sitios, pero ellos ya están bien y nosotros estamos pues ahí. Bueno, están bien. En lo negro, en todo lo negro. Bueno, el ¿algún nivel día de... seremos como Alemania o va a ser más bien la historia como Grecia? Civilizados. Yo resumiría no, todo. Que saldremos de la crisis con éxito, como dices. Yo resumiría todo. Yo juego con una palabra. No. A ver, ordénense. Perdón. Fafollas. ¿Qué? Ese es el análisis económico del mentidero, ¿no? Sociopolítico incluso, fafollas. Vale. Muy bien. El PSOE cambia de planes y pide una comisión de Bankia. Los socialistas exigen la investigación al comprobar el bloqueo del PP. Ah, o sea, antes de ayer no pedían comisión de investigación y hoy piden comisión de investigación. Bueno, PSOE, bien. Siempre. Qué veletas. Mucho bueno, cargo, mucho cargo político y familiar ahí metido en Bankia como para hacer una investigación, ¿no? Bueno, no creo que ninguno de los que estamos aquí sentados en la mesa veamos una investigación sobre Bankia. Aquí, así lo dejo. Yo a lo mejor sí, a lo mejor lo sueño. No sé si decir una cosa porque no sé si El País también trae alguna noticia al respecto, ¿no? Porque es bastante importante. ¿El no qué? Sé, me voy a callar y voy a confiar en... Hombre, igual me salto alguna, igual me salto alguna. En la mentalidad redactiva de Javier Moreno. Que igual me salto alguna noticia. Como yo, chino. No lo leo todas, ¿eh? Javier Moreno, el químico. El químico. Quimicefa le llaman. Que. Pero ha muerto Mafo. Ah. No, es mentira. Ah, bueno, sí, sí, hay eso es sección economía. Seguimos, venga, el Supremo archiva de plano la denuncia contra Díbar. El Consejo debate hoy si el presidente debe dar explicaciones. Habéis enterado esta noticia del presidente del Tribunal Supremo, que se iba a Marbella, a hoteles de 4 estrellas, y os ha salido explicando en la televisión que, pues no, que no eran hoteles de lujo, que eran solo hoteles de 4 estrellas. Y ya, bueno, qué humilde, oye. El rollo, ¿no? Qué vamos gente a ponerle, de la calle. Vamos a poner puertas al campo, ¿eh? Vamos a ir contra la felicidad. Las personas. Seguimos. Bruselas no logra frenar el vendaval, como decía en portada, sección economía. La Unión Europea pide a Berlín subidas de sueldos para activar el consumo. Fíjate, ¿eh? Si nos lo pidiera a nosotros. ¡Comunistas! Joder. Perdón, no estoy en ese programa. Que no sé. No sé, después de 2008, 2009, 2010, 2011... Cuatro años con una serie de recetas, pues a lo mejor la gente, incluso los gobernantes de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, se están dando cuenta de que no funciona. A lo mejor, ¿no? No sé, es posible. Yo creo que no. Yo creo que algo tiene que haber detrás. Bueno, tu amigo Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dice: Ordóñez acata el silencio impuesto por el gobierno sobre la crisis. El gobernador no habla en el Senado para no agravar la delicadísima situación. Este hombre parece que es la clave, ¿no?, de todo ahora mismo. Está en el punto de mira. Está en el punto de mira, eso sí, ¿verdad? Es el hombre del momento. Tú lo conoces bien, ¿no, Cristian? A Mafo es como Prince, no se deja conocer. Cabo, o sea, es un poco como Cher también. Es una auténtica superestrella. Mafo, lo que ha pasado es que se ha mantenido en su sitio con su culo en el asiento durante el tiempo pertinente, y en el momento en el que ha visto que ya no podía más, pues ha intentado saltar la liebre, destaparla, tirar de la monta, ¿sabes? Y la ha salido mal. Quiero que se haga una investigación sobre Bankia. ¿Tú quién eres para decirlo? Pues el que lo debe decir. Pues a la puta calle. Sí, ¿no? Y ya está. Así en es eso claro. Se resume todo. ¿Qué cargo ocupa, al fin y al cabo? Nada, el director del Banco Central, ¿qué es eso? El Banco de España. ¿Qué del Banco tiene? De España, ¿vale? ¿Qué, es eso? ¿Qué potestad tiene para hacer esa, atreverse a decir cosas como esa? Bueno, que estaremos pensando. ¿Pero tú crees que ha habido irregularidades? Y contesta, Mafo. Mafo. Seguimos con sección Madrid. La presidenta se bajará el sueldo. Aguirre impone la vía rápida de ahorro en unos recortes que se prevén duros. Se va a bajar el sueldo. Pues muy bien, me parece. Por otro lado, porque estaba súper hinchado ya, ¿no? Había otro titular que decía que estaba preparando el terreno para bajar el sueldo de los funcionarios públicos. Bueno, aquí hay un montón de suplementos. Una pregunta. A ver, déjamelo. Entre ellos el de Europa, del que hablábamos en una la portada. Pregunta, no lo vamos a leer. La noticia que viene recalcada es el sueldo de esa mujer, ¿no? Sí. No el que esté pensando en bajar el sueldo a los funcionarios, ¿no? Me encanta este titular. Las fleximamás y otras oasis. Esa es buena también, las fleximamás. Eso es en el suplemento de Europa, que lo hemos arrancado directamente del periódico. Venga, sección Vida y Artes, que esto os va a gustar, ¿eh? El arte de cambiar de tema y atraer la atención. Y leo. Esperanza Aguirre demuestra una habilidad única en España para lograr el impacto mediático. La presidenta aplica en política técnicas de comunicación extendidas en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón ni leches, que hablen de Estados Unidos. ¿Por qué dicen tonterías? En Gran Bretaña yo nunca he visto un comportamiento como ese, solo en Estados Unidos. ¿Por qué dicen en el mundo anglosajón? Bueno, leo alguna... A lo mejor se refieren a la política australiana de la que tanto saben en el país. Leo algún destacado también. Mide muy bien sus palabras, sabe cómo vestir, cómo actuar o cómo colocarse. Siempre tiene presente cómo se visualizará el mensaje a dar. En su imagen pública hay poco margen para la improvisación. Y bueno, y luego aparte, las dos páginas a las que le dedica El País este reportaje están ilustradas con una galería fotográfica en la que sale Esperanza Aguirre con la camiseta de los Lakers y Pau Gasol. Esperanza Aguirre con la camiseta de España y jugando al balonmano. Esperanza Aguirre con una montera. Esperanza Aguirre con calcetines y sandalias cuando regresó de la India. Esperanza Aguirre con un poncho ecuatoriano. Parece Mortadelo, Esperanza Aguirre, colega, jugando al golf. Esperanza Aguirre vestida de chulapa. Esperanza Aguirre vestida con un casco y un chaleco reflejante. Parece Mortadelo, macho. Parece. Como marioneta de su marido, evidentemente lo único que tiene como perfil público es lo que le dice su gabinete de comunicación. Y lo segundo, cuando volvió de la India con sandalias y calcetines fue porque perdió los zapatos y utilizó a un niño como escudo humano cuando el ataque terrorista. A mí lo que me preocupa, después de esto que es más importante, esto que ha dicho antes Cristian, es que estemos haciendo, yo qué sé, dos páginas de un reportaje en realidad de una fascista idiota que se le gusta disfrazar. ¿Sabes? A lo mejor en realidad no lo tiene todo medido, en realidad simplemente es imbécil, ¿sabes? Si se viste de cosas. ¿No lo habéis pensado? ¿Qué clase de político intenta hacer la cancha a sus votantes poniéndose una camiseta del Rayo Vallecano y al día siguiente del Real Madrid? Es que la quieren matar mucha populismo gente. Se llama. ¿He oído? No, ni populismo ni leches, eso se llama no tener ni puta idea. Ay, pero sigue ganando, fíjate qué poca idea tiene la mujer. Seguimos con sección sociedad. Si el Partido Popular pusiese una rama de árbol, ganaría. Seguimos con Sección Sociedad. Fomento estudiará una amnistía para miles de viviendas ilegales. Ah, la amnistía para miles de viviendas ilegales. Amnistía, que no vayan a la cárcel las viviendas. Esto es como lo de los impuestos. Si tú amnistías 25.000 millones, pues aflorarán 2.500. Entonces, cuando amnistíen a todas esas viviendas, pues aflorarán dos viviendas y media. No sé. Yo qué sé. Alguna justificación así tecnócrata tiene que... Los afloramientos están de moda. Bueno. Saldrán de debajo de la tierra viviendas como setas. En Tarifa, quizá. En Tarifa, justo en la noticia que iba a leer ahora, salvar la playa o salir del paro. Los vecinos de Tarifa divididos sobre la urbanización que afecta a un paraje virgen. Ah, sí. Cuidado, bueno, que van a aflorar cosas ahí. Parece que viviendas. Volvemos al ladrillo, ¿no? Que allí claro, en Tarifa. Pan para hoy, hambre para mañana. El PSOE e Izquierda Unida en su gobierno de coalición en Andalucía tienen la respuesta para salir de la crisis. Seguir con la misma receta que aplicó desde el 2004 el PSOE. ¡Bravo! Sí, sí. Bueno, he de decir que abajo en el titular ponía que están divididos y que los de Izquierda Unida están diciendo que no quieren aprobar el proyecto. Y que Izquierda, o sea, y que el Partido Popular y el PSOE son los que han aprobado en Tarifa el este. O sea que, bueno, por matizar y ser rigurosos en el mentidero. ¿En serio? Bueno, seguimos. Aquí luego hay cosas un poco extrañas. No fútbol, sé, gente con balones. Baloncesto. Y este, ya para cerrar, que os va a encantar también. El teletexto se niega a morir. ¡Y que viva el teletexto! El servicio de información escrita se acerca al cuarto siglo de vida en España. Los móviles inteligentes y las redes sociales le restan audiencia. Pero si la TDT ya no admite ni teletexto. Que venga, sí que tiene hombre. Teletexto. Ah, sí, luego, hay que era, cuando ibas a buscar una paginica y ponías 309 y te salía en el 308 y se daba toda la vuelta al revés y te tenías mi padre aún pero el teletexto solo tiene anuncios sobre horóscopos. Mi padre aún se tira 90, bueno, una más de hora y media delante del televisor viendo los resultados del partido de fútbol. Yo solo era como juegan ahora distintas, pues se tira toda la tarde delante del teletexto ahí viendo ahí pum 1-1 empate tal. Viva el teletexto. A mí lo que me sorprende, nadie ha pensado en rediseñar un poco el teletexto. Yo no digo que lo quiten, pero no sé, es que porque está en beta, que en sea en MS2 que sea táctil. Visualmente no puede mejorarse. ¿Qué? Está a tope ya. Esa es la capacidad que tiene la idiosincrasia, ¿no? Las únicas noticias de las que me fío, las del teletexto. Bueno, seguimos en el mentidero con más cositas y más secciones. Sube, baja, dentro, fuera, una semana más vuelve lo que todo el mundo estaba esperando. Inaceptable, improcedente. ¿Sabéis que tenemos varios patrocinadores? Y bueno, esta semana ha venido rica, ¿eh? Un montón de sorpresas en el campeonato. No lo sé, dímelo tú. Nadie se esperaba muchísimas cosas. Bueno, en el número 5 viene un habitual de estas carreras, Luis de Guindos, ministro de Economía. La prima de riesgo se está produciendo una situación de extrema liquidez de los mercados de renta fija en estos momentos. Y yo creo que cuando se está viendo además que hay un movimiento en paralelo de lo que es la prima de riesgo española y la italiana. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones. Creo que, en última instancia, el factor fundamental que está teniendo un peso sobre la prima de riesgo son las incertidumbres sobre el resultado de las elecciones en Grecia. Uy, eso se ha colado. Tiene que ser la continuidad o algo. Bueno, Luis de Guindos, ministro de Economía, que ha aplicado un nuevo sistema de comunicación que consiste en echarle la culpa a otro. Está muy bien admitirle responsabilidades propias, pero está mucho mejor, pues, culpar a cualquier hijo de vecino que te cruces en el camino, ¿no? Según él, todos los problemas de la prima de riesgo española tienen que ver con las elecciones en Grecia. No tiene nada que ver con la notable desconfianza que generan en los inversores. Un país en el que las entidades financieras y las comunidades autónomas falsean sus balances directamente, ¿no? No, es culpa de Grecia. No, el otro día escuché al ministro de Exterior decir que la pitada del himno también a lo mejor había podido influir. Sí, todo influye un poco. Grecia, la pitada del himno, todo menos falsear los balances. Eso es lo que menos. En el número 4, Fraulein Merkel. Hier soll Berlin sein, ¿no? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Was? Russland kommt so viel. Para los que no entiendan alemán por la risotada general, habrán percibido que ha dicho una tontería muy, muy grande. Sí, básicamente estaba diciendo, ¿dónde está Berlín? Ahí, señora. ¿No está aquí? No, ahí está San Petersburgo, es Rusia. ¡Oh! ¿Y dónde está Berlín entonces? Me imagino que la conversación cuando se corta continúa con, ¡pero no conquistamos aquello en el 41! Mejor que se calle, señorita Merkel, ¿saben? Pero bueno. Número 3, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, yo estoy radicalmente en contra que aquellas instituciones financieras que reciban ayudas públicas pues den espectáculos como los que hemos visto en los últimos tiempos con indemnizaciones millonarias donde curiosamente se premia, entre comillas, a aquellas personas que han hecho una pésima gestión y han llevado a esas entidades a tener que pedir ayudas públicas. Yo creo que el Banco de España, que es quien tiene la competencia, debe actuar y debe hacerlo con contundencia. Y desde luego, cuando yo esté en el gobierno, esto no pasará. Sí, sí, sí. Los aficionados al campeonato mundial de inaceptables se habrán dado cuenta de una cosa y los profanos en el tema se habrán dado cuenta de otra. Los que no son aficionados a este campeonato se habrán dado cuenta de esto que está diciendo no es muy consecuente con lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? Aurelio Izquierdo, directivo, Bankia, Bancaja, 14 millones de euros, ¿eh? ¿Le habrán aplicado la reforma laboral al despedirle con esta indemnización de 14 millones de euros de 20 días por mes trabajado? Seguro que ha sufrido un ERE. No sé. Los aficionados al campeonato se habrán dado cuenta perfectamente de que Mariano Rajoy ha contratado a los técnicos del equipo de Sarkozy después de caer del campeonato aplicando los nuevos métodos y la nueva tecnología DDD, donde dije digo. Estas declaraciones efectivamente son de octubre del año 2011 cuando aún no era presidente del gobierno y criticaba con un puñal en la mano y la otra en el corazón esas malditas indemnizaciones a gente que lo había hecho mal y que cobraba millonadas frente al pueblo español que se desangraba. Y ahora, pues, eso. En el número 2, Charles Worley. Build a great, big, large fence, 150 or 100 mile long. Put all the lesbians in there. Fly over and drop some food. Do the same thing with the queers and the homosexuals. And have that fence electrified till they can't get out. Feed them and... And you know what? In a few years they'll die out. Do you know why they can't reproduce? Traduzco literalmente las palabras del pastor de Carolina del Norte, Charles Worley, en las que dice, propone poner a todos los gays y lesbianas en un recinto electrificado y lanzarles comida desde el aire y en unos pocos años morirán todos. Os lo garantizo. El equipo de la homofobia clerical viene fuerte y ocupa la segunda posición gracias a Charlie Worley, pastor de Carolina del Norte, que con estas declaraciones ensalza los valores del auténtico cristianismo que respeta a todo el mundo. Y en el número uno, todo el mundo lo estaba esperando, tenía una gran afición que estaba deseando que volviese a las primeras posiciones, aunque se dudaba por las condiciones del actual campeonato. El obispo Reichpla en el número uno. Después de aquella primera entrada de la revolución sexual, hoy los ataques a la familia vienen propuestos por la llamada ideología de género y por las nuevas teorías queer y cyborg. Estas atentan directamente sobre la naturaleza de la persona, negando el sustrato antropológico que sustenta tanto al matrimonio como a la familia. Los pasos que sigue esta segunda entrada de la llamada revolución sexual están también perfectamente definidos. Deconstruir la sociedad a base de deconstruir el matrimonio y la familia. Reichpla es un auténtico genio futurista. Después de la amenaza de los hombres nocturnos, ahora viene la amenaza ¡Cyborg! Me imagino la vida del obispo, que todo el mundo le acusa de homófobo porque le descontextualiza, descontextualiza lo que opina y de lo que nos está advirtiendo. Él viene del futuro. Y me imagino que semana tras semana se enfrenta a una nueva aventura de ciencia ficción contra cyborg, reptilianos, extraterrestres y hombres nocturnos. Reichpla en el número uno en esta semana de Inaceptable. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Magda. Ella es una periodista, ex trabajadora del periódico público, y que ahora, junto con otros compañeros, como contábamos al principio, pues se están proponiendo lanzar, sacar adelante una cooperativa. Buenas tardes, Magda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Si te parece, vamos a empezar un poco por orden cronológico. Digamos que el germen, el origen de todo este proyecto que hemos conocido como Más Público, comienza con el cierre del periódico público, ¿no? ¿Cómo vivisteis allí en la redacción esta noticia, cómo entró la empresa en ley de administración concursal y el posterior proceso? Pues la verdad es que lo vivimos mal, con mucha pena y mucha decepción, porque ya la plantilla ya sufrió un ERE el pasado otoño y se fueron muchos compañeros. Entonces, bueno, eso fue muy triste, porque además era una redacción muy joven, habíamos empezado en septiembre del 2007, muy muy unida, y de repente pues es como una pequeña mutilación. Y luego, bueno, pues la gente apechuga, se arremanga para sacar el diario adelante pensando que vale, que bueno, el proyecto seguía. Claro, porque hay que decir, Mata, que estuvisteis meses sin cobrar, ¿no? También, tengo entendido. El mes de diciembre no se cobró, aún no le ven. Y después siempre ha habido demoras, pero ahora más o menos ha equilibrado. Nos han pagado pues ni las liquidaciones que han mandado Fogasa, ni bueno, esto es escandaloso, ¿no? Lo que ha habido después. Pero más que nada era eso, que la gente estuvo bastantes semanas trabajando sin cobrar y echándolo para adelante. Y de repente pues ya se declara el concurso de acreedores y ya vemos que es cuestión de días quedarnos sin la edición de papel. Y la verdad que fue muy triste. Bueno, entonces, de un día para otro, como sabemos, el periódico en papel desaparece y muchísima gente de la plantilla se va a la calle, ¿no? Hay otra gente que se queda en lo que ahora es público.es, pero gente de la que ya estáis fuera, ¿cómo se os ocurre lanzar la idea de empezar a proyectar una cooperativa para haceros con la marca del periódico? Pues mira, de la empresa se va el 85% despedida. Y de ese 85%, pues la verdad es que durante mucho tiempo, hasta que se concreta, como estuvimos a la espera de a ver que iban a llegar inversores, un poco, y ahí hubo un mini grupo que tuvimos, no tuvimos la idea, sino que recogimos la idea de los lectores. De hecho, los primeros en proponer que se colectivizara el medio fueron los lectores, que nos proponían porque era una cooperativa y que ofrecían ayuda económica, lo que hiciese falta para poderla hacer. Entonces, la cooperativa catalana contactó con nosotros y dijo, venga, va, os damos el apoyo para y un poco de formación para lo que haga falta. Y ahí poco a poco, la verdad es que costó mucho, ¿eh? Porque estábamos entre bajo shock y esperando eso, a ver si llegaba un inversor y nos salvaba, que nos costó reaccionar. Pero después, poco a poco, ya el grupo fue cuajando y viendo que sí, que ahora lo tenemos clarísimo, es la única opción real para el tipo de periodismo que queremos hacer, porque aunque públicos, hay que decirlo, el público de Perfecto no tenía nada, pero estábamos muy bien en el sentido de que compartíamos más o menos su punto de vista. Yo personalmente me fui a orear con algunas portadas, algunas cosas, pero la libertad en ese medio era muy grande. Pero decíamos, pero es que la libertad total se consigue con un medio que no dependa de publicistas ni de empresarios que cambian de caprichos según el día. Entonces ahora sí que es un grupo muy concienciado y que va para adelante. Bueno, presentáis una oferta para comprar lo que es la cabecera de... Bueno, previamente realizasteis un primer ejemplar de vuestra idea de Más Público en conmemoración con el aniversario del 15M y paralelamente presentáis una oferta en firme para intentar quedaros con la marca de Público, ¿no? ¿En algún momento pensasteis de verdad que lo ibais a quedar o lo veíais difícil porque ya se estaban saliendo informaciones? ¿Cómo visteis un poco todo este proceso y posterior compra por parte del entorno, por así decirlo, de Jaume Roures, el empresario de la marca, ¿no? Pues la verdad es que sí que pensamos que teníamos opciones, si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Todo el mundo nos decía que era imposible, los más agoreros decían, pero si eso ya está todo decidido, decíamos, está en manos de una jueza, o sea, no puede estar decidido. Y de hecho, durante el periodo establecido para presentar ofertas, por esa cabecera, los únicos que se presentaron fuimos nosotros, este grupo de extrabajadores y de lectores. O sea que y los administradores concursales dieron el visto bueno, dijeron que nos la dieran. Conseguimos reunir 240.000 euros, que era nuestra oferta. Y entonces, de repente, pues la jueza dio un plazo más largo para que se pudieran presentar contraofertas y el último día de ese plazo, que creemos que es excesivamente largo, se presentó una empresa que acababa de salir de la nada y que curiosamente tenía el mismo accionarado que la empresa editora de Público, pues que tú has dicho, Roures, Cacho Benet, Toni Casas, Pablo de Zárraga. MediaPro, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Fue un shock para nosotros cuando lo vimos ahí, porque es que en el último momento se rumoreaba que uno de ellos, uno de los accionistas, Toni Casas, se iba a presentar, y lo vimos allí, pero cuando vimos después la oferta, que nos dieron solo 10 minutos, nos dio para que pudiéramos superarla, pues dijimos, no, ya decidimos que no íbamos a especular con el medio público, entrar a una puja, es que no tenía ningún sentido. En paralelo, justo antes, una semana antes, habíamos decidido editar y pagar de nuestro bolsillo, ahí fuimos los extrabajadores, como un regalo a los lectores que se habían quedado de repente un día, van al kiosco y no tienen el ejemplar, pues un número especial en el que han colaborado las firmas más importantes y toda la gente que lo ha hecho pues ha estado vinculada a Público. y eso fue una edición de coleccionista, le pusimos en la portada, como muy especial para nosotros, ¿no? Es lo que sabemos hacer, información y eso, uh-huh. y un agradecimiento. Ahora todo eso queda atrás, ahora ya hemos decidido que tiramos para adelante con proyecto propio, es la misma línea editorial que tenemos tan clara y que nosotros sí que queremos la coherencia y estamos cambiando el diseño. Sí, ahora te iba a preguntar... Te iba a preguntar, perdona, una cosa que he leído esta mañana en el Confidencial, que no sé hasta qué punto tendrá o estaréis enterados de ello, de que la empresa que ahora ha comprado la cabecera de Público tiene intención de poneros una demanda por utilizar precisamente esa imagen en el periódico que me estabas comentando, el 15M. Lo he leído esta mañana de pasada y, bueno, no he podido tampoco informarme mucho más. No sé si os ha llegado o te lo estoy diciendo. Sí, no, lo conocemos. A ver, exactamente, en el último párrafo sí que le sugieren que si se han planteado, como el diseño es muy público, sí. ¿no? Es un calco de Público, pero es cierto que es que, a ver, el quien nos hizo la portada era el jefe de diseño, o sea, que ha hecho pues lo mismo. Y es que, de hecho, era el ejemplar que a lo mejor debería haber hecho la empresa en su momento, algo de homenaje a los lectores. Uh-huh. Entonces, no creo que se les ocurra demandarnos, porque no creo que... Que vamos, es que los lectores igual se iban a enfadar incluso, ¿no? Creo yo. Sí, es decir, no entendemos nada. No creo que quedara bien, ¿no? Con la gente que ahora trabajará también en público.es o en lo que quieran hacer. Sí. Bueno, Magda, ¿en qué punto entonces ahora mismo os encontráis del proyecto? ¿Qué va a salir adelante? ¿Tenemos alguna fecha? Cuéntanos un poco este sistema cooperativo que llama tanto la atención también y que en principio puede ser bastante novedoso aquí en España, ¿no? Pues mira, este fin de semana celebramos la primera asamblea en la que nos vamos a reunir lectores que vienen de toda España y los extrabajadores de la cooperativa y vamos a poner ya las bases para darle una cobertura legal y empezar uh-huh. a aprobar parte de los estatutos. Uh-huh. Estamos en paralelo trabajando en un número especial que ya tendrá diseño propio, que saldrá a finales de junio. Será más ambicioso que el que hicimos. Y bueno, entonces ya en cuanto acabamos esas dos cosas que son como las más urgentes, nos vamos a encerrar a acabar de diseñar bien el proyecto que queremos para el digital. Que supongo que pasaremos todo el verano trabajando. La idea es en otoño empezar con eso, con la edición digital uh-huh. y con un mensual que esperamos que el año que viene cada vez vaya siendo más frecuente, ¿no? Que llegamos uh-huh. a quincenal y si puede ser a semanal, pues mucho mejor. Uh-huh. ¿Y qué viabilidad económica real le veis al medio, ¿no? Porque nosotros tenemos siempre la sensación, además aquí en el programa somos varios periodistas también, de que está muy bien todo este tipo de proyectos, pero que la viabilidad económica, bueno, quizás se supone un sacrificio. ¿Esperáis de verdad poder llegar a vivir de ello? Supongo que sí, evidentemente, pero siendo un poco realistas, ¿cómo lo veis? Pues empezamos con sueldos modestos, pero uh-huh. teniendo en cuenta cómo está la profesión, creo que son más dignos que la mayoría. Sí. Y empezamos pagando a todo el mundo desde el primer número. A nosotros los trabajadores no, pero a los colaboradores les vamos a pagar desde el número uh-huh. de junio ya, porque una de las banderas es el periodismo digno y se va a hacer. Entonces no es que echemos la casa por la ventana, sino que realmente hemos tenido muchísimos apoyos de socios uh-huh. que quieren hacer sus aportaciones, implicarse, decidir en las asambleas, y vigilar porque se cumplan los principios editoriales del diario. Entonces, ahora sí que es empezar muy modestamente, ya te digo que no tanto, porque ha sido una sorpresa muy agradable, y aparte con el dinero que tenemos reunido ya no tenemos que comprar la cabecera, pero en el fondo creemos que es el proyecto más viable de todos, porque depender de la publicidad, tal como está el sector, mira lo que está pasando por todas partes. Sí. Y depender de inversiones, lo que decía, caprichosas, tampoco. Entonces es mucho mejor tener una base sólida de suscriptores y de lectores comprometidos que tener que estar un poco en función de lo que pasa en el mercado. Pues muchísimas gracias. Desde aquí os deseamos a todos muchísima suerte, porque siempre está bien que haya cada vez más medios de comunicación completamente independientes. Esto nos parece una buena iniciativa. Ya sabéis que esto es una radio comunitaria que realmente comparte cierta filosofía, aunque no seamos cooperativa, pero bueno, la independencia y la libertad está por encima. Otros proyectos también como Diagonal y bueno, a ver si poco a poco cada vez hay más medios así. Así que muchísimas gracias por atendernos esta tarde aquí en Radio Almenara. Muchísima suerte y esperemos leeros en otoño o cuando podáis. Pues gracias a vosotros y seguir con el trabajo, que es muy bueno. Un saludo, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, radioyentes. Hoy voy a hablar sobre los objetivos del milenio, ya que en el último tema de mi libro, de Educación para la Ciudadanía, titulado Ciudadanos del Mundo, aparece como una solución que, en mi opinión, no es más que un discurso enmascarado de los ricos en pro de la lucha contra las desigualdades económicas, del respeto a las diferentes culturas o del cuidado del planeta y sus recursos. Esto no quiere decir que los niños no necesiten conocimientos acerca de diversos temas que afectan a todo el planeta o que puedan ayudar a mejorar el planeta en el que vivimos. No estoy en contra de eso. De hecho, en el libro se tratan conceptos como los bancos del tiempo, proyectos que han funcionado en diversas comunidades, etcétera, etcétera, lo cual pues me parece muy positivo para el alumnado. Pero me gustaría hacer especial hincapié en que quizá haya ideas muy buenas y positivas, pero que depende de quién las lleve a cabo. Y en este sentido hablo del capitalismo de rostro humano, una falsa imagen que este sistema puede albergar ricos y pobres, que a su vez pueden desarrollarse para ser ricos. Y en este sentido voy a concretar con el tema de los objetivos del milenio que aparecen en el libro. Y bueno, pues estos objetivos fueron anunciados por la ONU en el año 2000. Fueron 189 países y fue un acuerdo para luchar por un mundo más justo y solidario a través de 8 objetivos a cumplir como fecha límite en el año 2015, o sea, dentro de 3 años, cosa que no va a ocurrir, ya lo digo de antemano. ¿Os quitan la ilusión? Claro, claro. Entonces yo me pongo en el pellejo del maestro y digo, joder, tengo que explicarle esto a los chavales, ¿qué les digo? Entonces digo, bueno, voy a utilizar a la muchachada del mentidero como mi alumnado y le voy a intentar tratar de explicar resumidamente los 8 objetivos de los que se componen los objetivos del milenio. Muchos de vosotros ya los conoceréis un poco por encima y tal y cual. Bueno, primer objetivo: erradicar la pobreza extrema y el hambre. Las metas fijadas son la reducción a la mitad del porcentaje de personas con ingresos inferiores a $1 por día. O sea, menos de $1 por día significa que eres pobre extremo. Y en cuanto al hambre, pues lo mismo, ¿no? Reducir a la mitad del porcentaje de personas que padecen hambre o malnutrición. Y por reducir a la mitad, ellos dicen erradicar. Erradicar es que sea en la mitad. Sí, claro. Bueno, aparte, mira, ahí has visto... Es una valla de hoyo cuenta de eso. Mira, ahí, ¿has visto? Vaya alumnado. ¿Cómo viene hoy? Bueno, también decir que estas metas, igual que para los demás objetivos, son comprendidos entre los periodos de 1990 hasta 2015, en ese periodo de 25 años. Cierto es que en este sentido, por ejemplo, se ha conseguido erradicar la pobreza extrema, erradicar entre comillas, ya que ha hecho el apunte la compañera, en casi toda Asia. Pero según Naciones Unidas, la crisis mundial hoy día es un factor clave del estancamiento de la progresiva erradicación de la pobreza extrema. Yo creo que hay que recordar que cada día mueren personas por no comer. Creo que se calcula que unas 25.000 personas diarias, y que la población pobre del planeta sufre además, paga los platos rotos del alto precio de los alimentos. Y he dicho población pobre porque me gustaría recalcar que no pobre extremo. O sea, tener más de $1 no significa que seas rico, sino que eres pobre y quizá pues tengas de media un 1,25 según las estadísticas. El segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria universal. La meta es que en 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar el ciclo completo de enseñanza primaria. Bueno, pues esto que parece así muy bonito, que a mí también me parece muy bien, lo voy a ligar al tercer objetivo, porque una de las causas por las que no se va a conseguir este objetivo es porque existen en el planeta mujeres. Lo digo así, sí, existen mujeres. Es un poco irónico. ¡Qué putada! Porque el tercer objetivo va relacionado con promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Que hace unos meses, no sé si recordáis, hablé del tema de la mujer y del papel dentro de esta sociedad heteropatriarcal. Y, bueno, es que es la propia ONU la que afirma que aún estamos muy lejos de la paridad. O sea, entre que hay mujeres, hay pobres en el planeta y zonas en conflicto, va a ser imposible lograr la enseñanza primaria universal según el informe del 2011 sobre los objetivos del milenio. El cuarto objetivo, yo si me queréis cortar y preguntar alguna duda o algo, estoy haciendo de maestro de educación para la ciudadanía hoy. Vale, profe. Vale, vale. Es que parece todo muy serio. ¿Me está tirando gomas? Nada, bueno, eso lo típico ya. Si no, ¿para qué las uso? Cállate, acusica. Bueno, el cuarto objetivo, tendríamos reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, y la meta es que y a partir de 6 que se jodan. Ah, bueno, sí. A ver, esto luego pasa ese problema, ¿sabes? Que se establecen unos límites en ciertas cosas, pero bueno, entre 1990 y 2015, que se reduzca en dos terceras partes esta mortalidad. Espera. Entonces, si un niño cumple 5 años en el año... No, cumple 4 o 3 años en el año 2014, va a estar bien jodido, ¿no? Porque hasta el año 2015 no se va a solucionar la mortalidad, el índice de mortalidad para los niños menores de 5 años. Entonces, hijo puta, haber nacido en 2011, ¿no? Porque... Y el que haya nacido en 2010 estará ahí acojonado, diciendo, sí, ¿llego o no llego? ¿No? ¡Me va a tocar! Bueno, ¡me va a tocar! No, además, bueno, yo en este punto quiero hacer una reflexión, que es una cosa que yo siempre pienso sobre la hipocresía de mandar alimentos, sobre todo leche infantil, para los niños que se están muriendo de hambre en África, porque es como así, tú le mandas leche infantil para que coma, y luego cuando se haga mayor, ¿qué se supone que va a hacer? Es que no entiendo qué sentido tiene. Una amiga me dijo, ¿y qué hacemos? ¿Que se mueran ya? Y es como, no, pero hay que ser un poco conscientes de lo que se está haciendo. Es como, vamos a alimentar a niños para que se mueran ya cuando sean mayores, que entonces no me duele tanto en la conciencia. Bueno, yo me gustaría poner un poco la nota en que, pues eso, gran parte de la población mundial que no tiene acceso a atención médica o a vacunas, cosas tan básicas que vemos aquí, tan normales aquí en los países ricos, que es imposible lograr el objetivo. Pero es que la ONU dice, es posible alcanzar el objetivo si se toman medidas para atacar las causas de mortalidad. O sea, hay que entender también que, por ejemplo, en África subsahariana, los niños menores de 5 años, las muertes de estos niños son normalmente, más de la mitad, perdón, son normalmente por diarrea, malaria o neumonía. No, lo entiendo. O sea, la neumonía no da porque hace frío. Amigo. Joder. Esto es que tienen el aire acondicionado. ¿Cómo saldría un profe? Ay, que no lo paran. ¿Cómo saldría un profe de esta situación? Cristian, un negativo. Hablar, yo, yo creo que nos están engañando. Porque. Bueno, a ver, seguimos. Se gastan el dinero en otras cosas menos importantes, ¿no? Porque parece colombiano en vez de un niño pequeño. Y luego sí. Se envían. Claro, mueren de malaria. O de neumonía. Bueno, quinto objetivo, ya dos negativos, Cristian, es mejorar la salud materna. Como metas aparece la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Yo es que flipo con los objetivos, o sea... Son pretenciosos, ¿no? Son pretenciosos, tío, pero es que saben de sobra que no se van a cumplir y se están gastando dinero en intentar cumplirlo y no se va a cumplir. ¿Y qué coño pasa? Bueno, y también, además de eso... con el tema de la salud materna es el acceso universal a la atención de la salud reproductiva también para 2015. Con esto lo único que tengo que decir es que es cierto que existe un aumento del uso de anticonceptivos en todo el planeta, pero también es cierto que existe una disminución de la ayuda para la planificación familiar en los países receptores, es decir, que los países que no son receptores pues les dedican menos pasta a los países receptores para que lo utilicen a planificación familiar y quieren mejorar la salud materna. Sexto objetivo, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Y bueno, pues incluyen como fines haber detenido y comenzado a reducir para 2015 la propagación e incidencia de las enfermedades citadas, así como el acceso universal al tratamiento de VIH-Sida. Yo con esto tengo que decir que es una enfermedad que ha disminuido en África subsahariana, que desgraciadamente se ha convertido en la imagen mundial del SIDA, pero al parecer preocupan las tendencias en otras regiones que más llaman la atención, como Asia Central o Cáucaso, ¿no? Que está creciendo el tema de la propagación del VIH-Sida. Lo que yo me pregunto es que, como no se ha conseguido el acceso universal a tratamientos de VIH-Sida de toda la población mundial, creo que si algún día tenemos un rato y os parece bien, llamamos a las compañías farmacéuticas y que nos digan algo sobre este asunto. ¿Pero qué quieres saber? Lo veo muy loable, Aitor, pero prefiero seguir vivo a preguntarles. Bueno, no, pero yo, ¿qué quieres saber? No, bueno, yo me pregunto que si se marcan un objetivo que es que todo el mundo tenga acceso a tratamientos de VIH-Sida en todo el planeta... ¿Por qué no es así? Porque yo creo que sería algo posible, pero... Hombre, vamos a ver. ¿Vas a defender a las farmacéuticas? No, no voy a defender a las... No, de hecho, o sea, pero ahora mismo hay tratamientos... O sea, el SIDA ahora mismo, no, que no es el SIDA, es el VIH. El SIDA es la enfermedad que se desarrolla a causa del VIH. El VIH no tiene cura ahora mismo. Hay unos tratamientos que si tú te los tomas... De hecho, en el mundo occidental y desarrollado prácticamente no se muere nadie de SIDA, de VIH. Que se lo digan a Magic Johnson. A ver, que se muere gente, pero no se muere mucha gente. La gente se muere en África. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tú tienes unos tratamientos combinados que igual te tienen que estar dando tres o cuatro cosas al día y varias veces a la semana o tal. Y eso viene muy bien a las farmacéuticas. Porque claro, o sea, tú tienes que estar pagando diariamente y semanalmente por todo lo que te estás tomando, y allí los accesos son muy complicados, entonces pues les viene muy bien y probar no sé como conejillos de India con ellos. También quizás. ¿Para qué van a curarlo si es una fuente de ingresos? El siguiente objetivo. No, eso no, porque se está investigando, ¿eh? Eso ahí no me, eso no lo voy a, se está, sí, investigando. ¿Lo han curado? ¿El qué? No, es que eso no funciona así, o sea, no. Las vacunas que se han descubierto ahora mismo para virus a nivel mundial son muy pocas. O sea, está la de la viruela y creo que hay otra más. Que es que no es fácil, ¿sabes? Vete tú a investigar. Es que no... Es que la gente habla muy abiertamente de eso. De, ay, no, pues no sacan la vacuna porque no interesa y ya está descubierta. Y eso es una puta conspiranoia que existe, que es mentira. Bueno, después de para conspiranoias, el siguiente objetivo sería garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. No sé, yo es que con esto... Lo único que tengo que decir es que los discursos, los escritos, las legislaciones de los países, todo esto del medio ambiente queda muy bonito, muy pero que muy bonito. Pero es algo que pagan los países del sur, los pobres. O sea, De ahí, por ejemplo, que el informe sobre los objetivos del milenio de 2011 nos cuente cómo continúan desapareciendo bosques en África o en Sudamérica, cómo sigue en aumento la emisión mundial de gases de efecto invernadero, o cómo estamos viendo la imparable extinción de especies, o cómo decaen recursos marinos, etcétera, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Y yo me planteo el tema de que es en el norte donde se consumen todos los recursos del sur y donde más contaminación en este sentido se crea y que no apoya para nada la sostenibilidad del medio ambiente. Hicieron el maravilloso mercado de las emisiones, en el que fue como, bueno, pues como tú eres un país pobre y no tienes emisiones prácticamente porque no tienes de nada, pues yo te las compro, puedo seguir emitiendo yo, te doy dinero, pongo una empresa aquí. O sea, esto, el circo de los insto radioyentes a que os informéis sobre todo el mercado de las emisiones y del protocolo de Kioto, porque es que te meas de la risa. ¿Que vas a aplicar un sistema en Kioto de nacionalismo cerrado y de soberanía del aire contaminante? Es decir, imagínate tú que Camerún de repente llega y tiene unas cuotas de emisiones, y esas cuotas de emisiones que no se cumplen se las va a quedar a ellos. ¿En qué vivimos? ¿En el comunismo, amiga? No, esto es el capitalismo. Y aquí todo recurso es digno de ser vendido para obtener beneficios. Hasta el alma. Hasta el aire. Ya ahí quiero llegar con el último objetivo, que me parece una auténtica estupidez: fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Alianza de... Yo os planteo la pregunta: ¿qué significa desarrollo para vosotros? Desarrollo significa una utopía del capitalismo liberal en el que se puede crecer y crear riqueza indistintamente en el futuro porque los recursos del planeta Tierra son ilimitados. Effective Wonder. Mother Earth. Pues sí, es la respuesta un poco que tenía yo. Y me gustaría parafrasear a un artista de mi barrio que en una canción decía algo así como: el desarrollo desarrolla desigualdad, ¿no? Que yo creo que va un poco en consonancia con lo que decía Cristian. Yo creo que la eterna subordinación del pobre, esto de los objetivos del milenio, al fin y al cabo, chicos, no es más que la solución de los ricos. Soluciones con objetivos que no se van a cumplir porque prima la rentabilidad ante la igualdad. Soluciones cargadas de buenas intenciones y también de mala praxis. Así que mi consejo de hoy va destinado a aquellos que creen en el carácter social del sistema capitalista y por ende creen que es ley universal, por no decir divina, la existencia de ricos y de pobres, que en un futuro, cuando ya estemos todos muertos, podrán ser ricos. Yo quiero decir que toda la lectura de los objetivos del milenio me ha convencido para no escuchar música de U2. También yo quiero apuntar, perdón, simplemente me acabo de acordar, a mí en una clase de economía en cuarto de carrera, el profesor me dijo que era necesario que hubiera ricos y que hubiera pobres. Camino embarrado que me roba. ciencia ficción. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Estupefaciencia, donde hoy nos vamos a quedar estupefactos con los atunes radioactivos. ¡Yuhu! Estos animalitos, lejos de ser los villanos de un cómic, son ejemplares de atún rojo que se han sido descubiertos en la costa de California con niveles de Celsius de 134 y 137, que para quien no lo sepa, son dos isótopos muy radioactivos y muy muy malos, 10 veces superiores a los normales. Estos 15 ejemplares de atún, que yo me los imagino verde fosforito, fueron pescados en la costa de California, como ya os he comentado. Pero, ¿cómo se llenaron estos pobrecitos de cesio en California? ¿Alguna idea? ¿Qué cesio? Cesio, en concreto 134 y 137. Venían desde Atom Cool en Kazajstán. Bueno, resulta... Que ahí Cristian no ha acertado. Resulta que, para quien no lo sepa, la naturaleza sí lo sabe y, por supuesto, los atunes también vivimos en un mundo global. Estos pequeños pececitos están transportando esta radiación nada más y nada menos que desde Fukushima, según revela la investigación de la Universidad de Stanford. O sea... De un lado a otro del Pacífico. Pero eso, vamos a ver, eso... ¿Y eso, cómo se, detectas? Eso se temía ya en el momento de la explosión. Pues ahora se confirma. Se confirma de que nos podemos comer perfectamente un trozo de energía nuclear. Sí, pero... En cualquier momento. Hombre, yo consumir atunes de California normalmente no tengo ese honor, pero... Cuidado. Pero todo en la vida ya. Imagino que los podrás detectar porque tienen tres ojos, porque ¿no? Porque son verdes. Ah, bueno. ¿Tú qué vas a detectar si la mayoría de las veces que comes atún comes delfín? ¿Eh? Y delate. Bueno, que pero no cunda el pánico. Si te lo dan fileteado ya, tú no lo has visto. Si que vas a un no restaurante cunda puro. De Puerto Banús, en Puerto Banús, como el presidente del Supremo. Que no cunda el pánico. Aunque su cantidad de cesio es 10 veces superior a la normal, su nivel de radiación es 100 veces inferior al máximo permitido para el consumo humano. Una vez más, las normativas internacionales nos permiten comer mierda enlatada, como pasa en España con el Red Bull, y todos no, están contentos. Pero vamos a ver, no sé, o sea, Alberto Contador, por ejemplo, llevó claro una tasa que era también una tontería y la han multado. Sí, por pero doparse. Ya ves tú. O sea, que a lo mejor a nosotros nos puede dar también algo. Quiero decir, yo qué sé, ¿no? Da igual, como está por debajo de los límites permitidos, porque algunas ratas en algún laboratorio no les habrá dado cáncer de vejiga, porque lo de los ensayos en animales de los aditivos de los alimentos es también telita, pues nada, no pasa nada. La verdad es que los autores del estudio han llamado a la calma, así como expertos españoles, investigadores, y han dicho que no nos preocupemos, que no nos vamos a poner a brillar por la noche. Mira, he leído los suficientes cómics y mi formación en ciencia es lo suficientemente profunda, gracias a esos cómics, por cierto. ¿Cómo para saber que si comes atún radiactivo, lo peor que puede pasar es que te conviertas en un superhéroe marino? ¡Atunman! ¡Atunman! Y tendrás las ¿quizás los un superpoderes atún mutante, del atún. ¿Cristian? ¿Eh? ¿Un atún mutante? Un atún mutante gigante. Bueno, seguimos en Estupefaciencia con una noticia de género, de estas que tanto me gustan. Según una investigación de la Universidad de Bristol, Cardiff y Oxford, todas ellas en Reino Unido, la desigualdad social entre hombres y mujeres se remonta hasta un mínimo de hace 7.000 años. O sea, que los hombres lleváis desde el inicio del Neolítico haciéndonos la puñeta. Ahora cobráis más que nosotras, pero en su momento empezasteis esta guerra dejándonos las peores tierras. El artículo articula, nunca mejor dicho, esta teoría del puñeterismo gracias a los restos de 300 agricultores de la época, de los que se han descubierto que los que fueron enterrados con sus azadas eran los que poseían las mejores tierras, y los que no fueron enterrados con sus azadas, en su mayoría mujeres, tenían unas tierras del carajo. ¿Y eso no estará relacionado con la emparejación del sedentarismo y con el reparto de las tareas laborales? Reparto de las tareas laborales. Sí. Pasear general a los niños y... No, te garantizo que en el Neolítico no tenías mucho tiempo para pasear el carrito con el bebé. Ya me imagino. Pero bueno. En fin, según este estudio, esto podría ser la primera semilla de la igualdad, de la desigualdad de entre sexos. Y yo pues digo yo, pues qué vergüenza. Sí, shame on you. Si no estábamos allí, no nos mires con esa cara, no nos mires con esa cara de odio porque no estábamos pero, allí. Ya me voy al Neolítico a mirarles el entrecejo. Sí, no sé. Sigue sin convencerme, o sea, no me imagino una aldea con todo mujeres y una aldea con todo hombres. Y el reparto de las tierras, ¿sabes? Y te voy a quitar tus tierras de grano y todo hombres contra... No, no. Pero si es que la cosa es que ni siquiera tenían, es como, pues se quedarían con lo que quedaba, con lo que sobraba. Yo qué sé, díselos a los de la Universidad de Stanford, Oxford y Bristol. Voy a ir a pegarles una colleja. Pégales a ellos. Pero vamos, que no me sorprende nada. No tiene sentido. Está claro que el sedentarismo inicia la diferencia entre mujer y hombre por el reparto de las tareas laborales y que entonces, claro, los hombres se iban a cazar, a hacer sus cosas y a pasárselo teta después de hacer sus labores, mientras que las mujeres tienen un desarrollo laboral constante a lo largo de toda la jornada. Pero... vete a tomar por cleta, lo del reparto de tierras es absurdo. Yo me avergüenzo. Yo me avergüenzo, pero que sepáis que más vergüenza vais a pasar cuando os cuente los resultados de este interesantísimo estudio de la Universidad de San Diego, que ha descubierto un nivel mucho mayor. Lo que te gustan las universidades, ¿eh? Hombre, es que no, un estudio son el germen de la del conocimiento de mi barrio, ¿no? Viva te las universidades. Bueno, pues la Universidad de San Diego ha descubierto un nivel mucho mayor de bacterias en las oficinas de los hombres que en los de las mujeres. Pues normal, toma, claro, guarros, que sois unos guarros. No me sorprende a mí eso, ¿eh? Bueno, voy a decir que aunque los autores atribuyen esta diferencia a una mayor higiene por parte de las mujeres, también apuntan a una mayor superficie corporal masculina que, por ende, contendría un mayor número de bacterias. Claro, pues conozco a tipos muy somos básicos. Más grandes, tenemos más bacterias. Eso es así. Vamos. La media, Cristian. Vamos a la media, que es lo que interesa en la ciencia. Compárame a Prince, el cantante de éxito, con Uliana Ulianova, la jugadora de la Unión Y compárate de a todos vosotros conmigo. Y yo mido 1,75 m. Sí, venga, que muestra científica. Vamos a coger el ejemplo empírico que tenemos aquí delante de los ojos y vamos a extrapolarlo. Ah, a no. Toda... Pues vamos a hablar del señor Galindo y de una baloncestista. Que exacto, es mucho mejor. Exacto, eso es científico. Es un muestreo al azar. Así. Ah. Bueno, ¿qué nos estás queriendo decir? Pues nada, que somos más guarros y ya está. Yo, pues eso, os lo cuento. Pero más guarros el que se duche. Yo traigo aquí pues el conocimiento, ya, la ampliación del conocimiento, sí, nada más. Que somos más guarros es una que piedad, más guarros, obviedad pues, absoluta. Que tenéis más bacterias, por lo menos. Que, por cierto, también salió que donde más bacterias hay en el cuerpo humano es en la espalda. Porque no te llegas a frotar. Normal. Yo siempre había oído que era debajo de las uñas. Pero en la espalda de las mujeres también. En comparación con el resto del cuerpo de la mujer, supongo. Pero bueno, este no me lo tengo bien documentado. Vale. Pero bueno, tras este repaso de la higiene masculina y femenina, nos vamos por último a la de la tercera edad. En concreto, vamos a hablar de el olor a viejo. ¿Realidad o mito? Joder. Hay un... ¿Existe? ¿Qué Rajón. Es el olor a viejo? Cuéntanoslo, porque estamos expectantes. Todos hemos tenido... Hombre, igual eso es olor a sucio, ¿no? A no lavarse, ¿no? A no tener higiene constante. Pero una persona joven que no se lava no huele igual que una persona mayor que no se lava. Es que estáis cargados de prejuicios. Se trata de olor a historia. A sapiencia. Exacto, experiencia. Bueno, todos hemos sido alguna vez conscientes de que la tercera edad desprende un olor característico. Pues bien, voluntarios con los ojos tapados fueron capaces de distinguir entre prendas de ropa usadas por personas de la tercera edad y otros grupos más jóvenes. Así que sí, queridos amigos, la ancianidad huele. Utilizan perfumes de los años 50, claro. Cuando todos los tiempos eran más sencillos y la vida más fácil. El varón dandy. Ahí a Brummel, ahí le dolió. Bueno, con el pecho a Brummel. Hay que decir que los voluntarios caracterizaron el olor de nuestros mayores de menos intenso que el de otros grupos más jóvenes. Así que es una realidad, pero bueno, está aquí este matiz que, no sé, condiciona, supongo, la vista de ver que son personas mayores. Hombre, yo también, otra cosa sobre las personas de la tercera edad, yo me he dado cuenta que tienen un tamaño de las orejas, por ejemplo, mucho mayor que el de las pero jóvenes. Pero eso es porque entonces... el cartílago nunca deje de crecer, igual que la nariz. Ah, mira, joder, nunca sabía que había respuesta para eso. Claro, vale, que... gracias. De nada, estupefaciencia al rescate. ¿Y los Beatles? Sí, también, sí. En fin. ¿Qué dices? Bueno, pues tras este otro repaso que le hemos dado a la higiene humana, me despido hasta la próxima semana con un consejo, con una reflexión más bien. Señoras, señores, es normal que a las 6 de la tarde de un día entre semana huela mal en el metro, pero no lo es cuando esto sucede a las 8 de la mañana. Así que no me sean guarros y dúchense. Siempre. va a hacer nada por ti. Dividí por uno, ¿no? Y me lo quedé para mí. Tú no entras en mis planes. Vamos, a estas alturas todavía lo regalamos. Fotografía, historias con palabras. Pequeño y mágico. Como nada. Muero si no crees en mí. Vivo con hacerme oír. Sigue, sigue. No para sufrir. Quise compartir con todos, no todos conmigo. Sin volver la vista atrás, seguir mi camino. Caídas y tropiezos con la misma piedra. No hay ningún mal que por bien no venga. Acepta, acepta, que esta vida es una mierda. Abierta, abierta, que están las puertas, que les den por el culo. No sé lo que... Pues seguimos en El Mentidero, es momento de preguntar eso de ¿cuándo estás? Corresponsal histórico, Satorre. Muy buenas tardes, Miguel, y demás compañeros del Mentidero. Buenas tardes. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo? Pues no sabría decirte exactamente en qué año estoy, porque lo he intentado preguntar, pero nadie lo sabe. Sé que estoy en África, y según aparecía en el contador de la máquina del tiempo, debo estar unos 5 millones de años antes de lo que estáis vosotros. Oye, ¿y mira, hay cobertura? Mira a ver si hay diferencias de las tierras. Diferencias de igualdad entre hombres y mujeres. Ya ha dicho 5 millones y yo lo aquí las personas, años. Yo lo que sé es que tienen mucho pelo. Ya, igualitariamente, bueno. Tanto las mujeres como los hombres. ¿Y quién tiene y las se tierras parece más mucho grandes? A los monos del safari de Aitana. No sé si habéis estado. No. La gente es muy maja, os puedo decir, y me han invitado a comer mamut. Una carne que, por cierto, está riquísima y que la toman como a mí me gusta, poco hecha. También les he preguntado que qué ha pasado últimamente por aquí y me han declarado que han desarrollado la visión al tener los ojos en posición central, que les ha cambiado un dedo de la mano de posición, que lo que viene siendo el pulgar, vamos. Y me han preguntado por la situación de nuestra sociedad y cuando les he contado todo, pues han empezado a reír. Sí, para reírse, sí. Pero vamos a ver, y o sea, quiero decir... ¿Estás ahí, tío, con gente de la prehistoria y tan normal o qué? ¿Están jugando ahí al balón o algo? ¿Qué porque hacen, escucho tío? A la, a la muchachada por ahí. Algarabía por ahí. Pues mira, Miguel, si quieres te paso con uno de ellos. No, vaya, no, se ha empezado a hacer una paja, no puedo. Son así, son espontáneos, son agradables, se ríen de todo. Hay un hombre que está ahí frotando dos piedras, dice, le pregunto, ¿qué haces? Y dice, no, a ver si descubro el fuego. Y digo, bueno, pues, y el resto ánimo. Le tildan de loco, ¿a qué sí? Le dice, ¿tú qué haces ahí? Sí, sí. Perder este, tiempo. Me dicen, este es el científico de la tribu. Y yo, ah, vale, bueno, pues el nada, mago. Pero, y oye, y la gente es feliz y se divierte, ¿tienen problemas de dinero y todo eso ahora? Hay crisis. Con... Qué lástima, dinero, no saben qué es eso, no, ellos tienen su huertecico... Ahí al lado de donde ellos viven, tienen los animales que pasan y escogen el que quieren matar, se lo comen. Y bueno, luego hay algunos que están en contacto con el cielo, con los dioses, que hacen que llueva, que hacen que haga calor, todas estas cosas. Pero bueno, no tienen estos follones de... Les he intentado explicar que era la prima de riesgo y me han tirado piedras. No, creo que viven mucho más feliz. Sí, ¿no? Oye, mira, se les oye ahí una danza tribal. Sí, sí, están haciendo, ¿qué? ¿Una danza tribal o algo por ahí? La danza de la lluvia, sí. Y, beben. Agua, van a beber. Y ya, nada más. Y nada más, un no, poco nada aburrido más. Entonces, ¿no? Le di a probar una Coca-Cola y estornudó. Y dijo que no le gusta. Estornudó. Nada, ¿para el futuro qué tal? ¿Alguna novedad? Pues, no sé, novedad, yo qué sé. Seguimos un poco igual. Los bancos, esas cosas, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta, ¿hay algún pelirrojo? Ninguno. Ninguno. Todos tirando a morenos y el pelo negro como el tizón. Ay. Pelo que tienen desde la cabeza hasta el último dedo de los tú pies. Dile que en algún momento habrá pelirrojos. Si quieres te paso con el que se estaba haciendo una paja, parado, si quieres te la paso. Venga, a ver si hacemos migas. Venga, te paso con un neandertal. Uga, chaca, uga, Trae el móvil, ya está. Se lo quería comer. Oye, ten cuidado por ahí porque yo no sé cómo puede acabar esto. Son buena gente, están ahí de risotas. Mi mayor preocupación es que estoy en la reserva con la máquina del tiempo y aquí no hay gasolineras para cargar, así que... Creo que me voy a ir pronto, no vaya a ser. Por lo menos a ver si llego a principios del siglo XX para poder recargar el depósito. Está también el tema, a ver si cuando llegue no va a haber suministro. Pero bueno. No, yo si me voy al 2003. No. El 2003 cuando España iba bien, ¿no? Cuando España iba bien. Oye, claro. ¿te podías pasar por los años buenos de Aznar una próxima semana? A ver, recordarnos como aquella que era época de... antes de 2003 incluso, 2099, ¿no? Ahí, la buena época, la de los edificios y todo eso. Venga, un día te pasas. Si me hace caso la máquina del tiempo, porque ya te digo, a veces acierto y otras veces se me va 5 millones de años atrás. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en el mentidor, así que hasta la semana que viene a ver dónde caes. Y, oye, si caes con andar, fenomenal también. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hola amigos, viene la semiótica, esa sección en la que vamos a analizar un poco la cultura de la gente que, pues que no tiene cerebro, ¿no? Me encanta. O no sé. O... ¿Empiezas así ya así de duro? Bueno, yo es que a veces pienso que es gente que no tiene cerebro, pero quizás es que van por delante, ¿no? Por sí. Ejemplo, lo que he estado viendo esta semana. Esta semana he tenido una semana dura. Dura quiero decir que es dura para una persona que no le pasa nada nunca. Pues que me he dormido más tarde, me costaba a las 6. Y me ponía la televisión. ¿Te dejan quedarte hasta las 6? Sí, sí. Mis compañeros de piso son, vale. Son la hostia. Es un saludo desde aquí, si me están escuchando. Bueno, pues el caso. Mis compañeros de piso también tienen que aguantar toda la mierda que veo, ¿eh? También gracias por eso, para hacer esta sección. Va a llorar. ¿Sabes? Sí, voy a llorar. Bueno, pues en Antena 3, no sé si es en la Neox o en la Nitro, no sé qué, de repente un día estoy ahí medio de resaca y pongo la tele y salen unos vídeos de música, todos españoles, en un programa que se llama Únicos. Únicos, y pone debajo la descripción de la TDT, que no os fiéis, porque la TDT no te puedes fiar. No te puedes fiar ni siquiera de si se ven los canales. El TDT es más fiable. Sí, el TDT, amigos, como hemos hablado antes, es lo mejor que hay. Bueno, pues viendo la información ponía artistas de primer nivel, que se hacen un hueco en la escena o algo así, no sé, me da igual lo que ponía. Lo mejor era lo de primer nivel, ¿no? Porque yo al principio pensaba, digo, entonces serán artistacos de la hostia. Lo mismo nos cuelan aquí Alejandro Sanz o Shakira, ¿no? O sea, basura, pero de la hostia. Que todos, ¿eh? Son artistazos, vamos. De primer nivel, ¿no? Pero no, parece ser que son de primer nivel porque sí, porque son novatos, ¿no? Tienen que llegar a nivel 60 o algo, claro, así. Claro, sí, sí. Han empezado primero, ¿no? Porque, madre mía, qué gente, qué vídeos, qué forma de montarlos, no sé, así, a bote pronto. Había uno de una señora mayor. Que se pintaba mucho la cara. ¿Mayor cómo? Mayor, a lo mejor de unos 60 años. Vale. Pero bien conservada la mujer. Se pintaba mucho la cara. Y ella no salía nunca cantando, pero salía dando vueltas por el Retiro. ¿Eh? Dando vueltas por el Reti, por mi barrio, porque además era mi barrio. Pues viendo a unos niños jugar a la pelota, viendo a un hombre haciendo el payaso. Y ella se ve siempre toda cámara lenta y una música como de gregoriana. Y ella cantando en inglés, una cosa que dije, es un inglés chabacano. No, yo no entendía nada. Y así durante 3 minutos. O, por ejemplo, un señor muy estrambótico, vestido de mujer, con una peluca y unas trenzas y un bikini, y el señor era orondo, ¿no? Y con el bikini y todo, cantando una canción de reggaetón, que era ¿Qué me pasa? Que no se me quita la grasa. Así, repetido. Y el señor bailando y haciendo un montón sin de cosas. Sin complejos, sin complejos. No, el hombre es sin complejos. Testimonio, claro. Yo he visto una... Ahora, de primer nivel, no sé. Yo he visto a una persona que está sentada en esta mesa con una peluca pelirroja con tretes de Pippi Langstrump. Sí, bueno, pero sí, claro, sí, en la intimidad podemos hasta hablar catalán, ¿sabes? Sí, hemos hecho de todo. ¿Solo a una? ¿Solo has visto a una? Claro, pero yo qué sé, Antena 3 ahí, prime time para mí, porque yo estaba despierto, o sea que era mi prime time. Y de repente me veo esos vídeos, no sé si la habéis visto. Único se llama. Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de verlo por error haciendo zapping. Le das sin querer al 3 y se toma una Antena 3 y te salen vídeos de gente que yo creo que son actores contratados, ¿no? Para salir con una guitarra haciendo que hacen una canción. Yo no sé, me gustaría saber el origen de todo. ¿Quién esto, compone eso? A ver, a los radioyentes les interesan. ¿A qué hora lo ponen? Más o menos de ¿qué no sé, 2-3 de la mañana, ¿no? Algo así, de la madrugada. Pues que sí. La gente en Antena 3, yo creo que... 3 de la mañana hasta 6 de la mañana. ¿A 3 horas? Sí, vas sí. A ver tú, si hay sí, un montón esto de esto es uno de los canales de Antena 3 en que lo dedican directamente a la basura. Venga, toma, que pase todo. Y bueno, eso de que son actores contratados, yo he visto ahí verdadera pasión, ¿eh? Como ese que cantaba una canción de que cómo mola mi casita, es pequeñita, no cabe nada, pero mola mi casita, y así repetidamente, ¿eh? Y es un señor borracho que sale con sus amigos haciendo un vídeo, o sea, que mandarlo, amigos, mandar. Claro, yo creo que es ese rollo, o sea, no sé, pregunta, a lo mejor los actores son amigos. Engancha, pues engancha, porque nunca sabes qué va a ser lo siguiente. Bueno, por lo menos a mí me engancha, pero nunca sabes cuál va a ser el siguiente. A lo mejor viene uno muy flojo, ¿no? Porque siempre te dan, dicen, bueno, vamos a poner uno normal. A lo mejor incluso hay algunos que son simplemente música orquestal, imágenes de un bosque, para que te relajes. Y si consigues mantenerte despierto, viene el premio, amigo, que es un tío vestido de tía haciendo loco, a lo mejor una tía que canta como el culo, que es que había una, por ejemplo, La Estación del Olvido, se llamaba la canción, nunca lo olvidaré, ¿eh? Todos nos olvidamos de la maleta en La Estación del Olvido, no sé qué. Y era una... Sí, sí, era buenísimo, lamentable. Todos nos olvidamos, ¿eh?, de la maleta en La Estación del Olvido. Sí, con transiciones poesía, en el vídeo de Windows Movie Maker, ¿sabes? A lo mejor hacía una estrella. Hacía una estrella y cambiaba la... Me encanta. A lo mejor se fundía negro, pero volvía. Hola, aquí estoy, La Estación del Olvido. Y... Mira, más cosas semióticas. Yo la verdad es que no me puedo olvidar de ti, ¿eh? Estés donde estés, señorita, o como te llames, de La Estación del Olvido. Bueno, y luego también quería hacer, ya al margen, porque he visto una pequeña denuncia. Por cierto, antes de nada, el programa este se solapa con otro que está muy bien, que se llama Me Gustas, que es medio porno, quiero decir, es erótico, salen chicas así, pero mientras, entre medias, a veces, cuando a lo mejor ya estás ahí tocalete, de repente salen dos chicas y se ponen a hablar. Y se pone a hablar de mensajes que envía la gente, que son mensajes de gente desesperada. Es muy interesante de ver también. Entonces, podéis hacer zapping. A lo mejor si os toca un vídeo para ver al Me Gustas, que es acojonante. A lo mejor se van a buscar a niños de 13 años para que digan, yo qué sé, dinos tu opinión al programa Me Gustas. Y dicen, es que los chavales nos tienen que tratar mejor. Y la siguiente imagen es una chica medio quitándose la ropa. ¡Bravo, Me Gustas! La verdad es que hay muchos símbolos en el Me Gustas que también que nos llegan al cerebro y no sabes cómo interpretarlo, ¿no? Poco semiótico. Y bueno, lo otro que quería decir era un poco una denuncia. No me gusta hablar de este programa porque todo el mundo habla, pero es el Gran Hermano de este año, que se han vuelto majaretas, ¿no? ¿Más? ¿Has hablado alguna de ellas de Gran Hermano en la semiótica, yo creo, ¿no? O de derivados, casi siempre de derivados, porque los derivados son como más bizarros, ¿no? Gran Hermano, en un principio, era un programa que metían a gente, ¿no? Y bueno, sí, era morbo por morbo. Un principio que fue hace ya 11 años, el principio, sí, ¿sabes? Bueno, lo que sea, yo me acuerdo de cuando empezó. Era morbo por morbo, pero bueno, un poco con reglas y tal. Ahora, Gran Hermano, claro, superado por sus propios derivados, que cada vez tenían más morbo y más asco, y la gente, que es lo que le gusta, yo no sé qué pasa aquí, pero bueno, la gente le gusta eso, pues ya no tienen ni reglas, ¿no? Por ejemplo, y tienen a una presentadora, que se llama Mercedes Milá, que es periodista, supongo, y me da vergüenza decirlo, que tendrá la carrera de periodismo, porque se dedica a coger a las personas y explotarlas hasta que no pueden más para que la gente tenga que ver en la televisión cómo lloran o cómo tal. Y hay una concursante este año que, bueno, que tiene 23 años y la ha puesto a caer de un burro y la tía está de psicólogos. Amigos, esta es la cultura, esta es la semiótica. Si vamos a estar viendo estos programas, ¿no? Claro. Claro, y la gente que si tal, que si tiene razón la Mercedes, que si tiene. No, no, además tendrá razón que tenga. Es un juicio, claro, romano de vive o muere con los leones. Es que eso es lo que hace Mercedes Milá en las entrevistas, las pocas que yo dejé de ver hace mil años. No sé cómo estará ahora, pero es juicio romano. Ejerce muy mal el periodismo. Bueno, y aparte de eso, aparte de lo de la chica que digo, el programa este ha sido. Pues han cambiado reglas todo para que una se entere de lo que está pasando fuera y la vuelven a meter para que se lo cuente a los demás o les dicen que les van a echar y luego al final no les echan o gente que el público no ha votado les meten otra vez. Además, incluso, seguro que es con gente que es susceptible de crear historias, con el mamarracho que no hacía nada y que estaba ahí, que no daba ningún juego, ¿a qué se no lo han vuelto a meter? A ese no lo han votado. Bueno, yo no puedo hacer un análisis más profundo, tampoco lo he seguido mucho, pero... menos mal. Pero sí que es verdad que me ha parecido muy bizarro algunas cosas de las que me he enterado. Incluso dicen que hay una chica que le dio favores sexuales a un directivo y la metieron otra vez sin que la votara nadie porque, pues bueno, en recompensa por ello. O sea, todo muy lamentable. Mercedes Milá, quiero que quede ese nombre... Yo qué sé, las ondas radiofónicas, como sinónimo de vergüenza periodística. Además es que a mí Mercedes Milá, yo cada vez, me recuerda físicamente un poco a Esperanza Aguirre, y es que para mí yo creo que ella es la Esperanza Aguirre de la tele. O sea, es esta mujer que yo la veo y es como, eres mala. Una asociación muy semiótica, por otro lado. ¿Verdad? Sí, sí. Así es. Bueno, pues las 9:30 nos vamos de aquí. Oye, un saludo muy especial a toda la gente que viene semana tras semana a vernos. Sí, un público. Un aplauso, no, es fiel, ¿eh? Que son verídico, fieles, fieles. Es verídico, son dos, a veces tres, pero es verídico. Sí. Siempre vienen, los tenemos ahí, ahora les echamos cacahuetes cuando salgamos. Vosotros podéis venir, cuando queráis también. Yo quiero decir una cosa. Adelientes. Venga, ¿cómo rápido. ¿Cómo es? Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, esto es El Mentidero.